Hola, muy buenas tardes. Con una semana de interrupción por en medio, porque bueno, pues tuvimos una cinco marzada que no tuvimos al final. Pues aquí está el Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la FM o en radiotopo.org. Y hoy estoy yo solito, la compañera intervendrá en la distancia. A ver si puede intervenir, porque esa será otra que. Es lo que tiene las distancias y esas cosas. Recordarte que este programa tiene un correo electrónico, así como todo Radio Topo, microabierto@radiotopo.org, microabierto@radiotopo.org, que es donde nos puede remitir aquello que consideres oportuno. Por ejemplo, para que salga en nuestra sección de convocatorias, que tres veces al día, pues la tienes aquí en las ondas topas. Y por cierto, para quien nos escucha desde Zaragoza, incluso desde fuera, hemos hecho una maravillosa reedición de las camisetas de Radio Topo. Así que cuando pongamos por ahí puestecillos, pues podréis adquirir estas estupendas camisetas, modelo masculino, femenino, técnico, que se desee en plan deportivo, etcétera, etcétera. Porque aquí no tenemos ni subvenciones y sobrevivimos de nuestras cuotas y de tu apoyo. Así que si quieres, hazte socia o socio. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 de FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Con este sonido de las Yesty Girls, la acratorial de hoy. ¿Hablamos de antifeminismo? Charos, feminazis, el patriarcado no existe, hembristas, marimachos, ni machismo ni feminismo. Soy feminista, pero no soy femenina, pero no feminista. Topicazos, insultos y toda suerte de descalificaciones, algunas burdas y otras más elaboradas, pero todas haciendo bandera de un antifeminismo que no deja de ser una agresión contra los derechos de las mujeres, que seguro hemos escuchado. Una profunda misoginia que resuena. Aunque las marchas de este pasado 8M han sido sin duda un éxito de asistencia y el feminismo sigue mostrando músculo militante en la calle y en muchos proyectos vivos, lo cierto es que la ola neorreaccionaria está especialmente agresiva últimamente. En un mismo fin de semana vimos a una concejal censurar un monólogo feminista, a un grupo de falangistas arrancar la publicidad en el campus de Somos Aguas e increpar a las estudiantes, y a los nazis de Núcleo Nacional acudir al 8M madrileño a provocar altercados. Por cierto, la pancarta que intentaban colgar los fascistas en Somos Aguas era con uno de los tópicos citados: rechaza el feminismo, abraza la feminidad, lo que quiera que eso sea. Hablando de tópicos, se suele decir que aquí llegan las modas más tarde, y en el caso del neomachismo, que es el de siempre, es más o menos cierto. Hace mucho tiempo que hay movimientos antifeministas en varios puntos del planeta, destacando en Estados Unidos con fenómenos como los incel, siglas de célibes involuntarios, que culpan a las mujeres de ser unos cenutrios incapaces de mantener una relación normal con las mujeres, a las que tratan en su discurso de forma insultante, luego que no follan. También de la mano va el odio al colectivo LGTBIQ+, pero especialmente significativa es la oleada de transfobia que inunda a Estados Unidos, y no digamos ya a los países de América Latina. En la cima del asunto están las agresiones, pero hay todo un discurso en torno a este asunto. El añadido es que, además, como sucede con la nueva extrema derecha, el fenómeno es transversal y no atañe solo a los sectores que se asociaban al fenómeno, el integrismo cristiano. Ahora es un discurso que tiene una cámara de eco en algunos medios y redes sociales y que tiene ya representantes claros electos en instituciones. Aunque estos son los fenómenos más extremos, es mucho más preocupante la lluvia fina, o ver lo que nos dicen los estudios sociológicos en lo que tenemos más a mano. El maltrato se normaliza, hasta se justifica en un sector de la juventud. De hecho, el controlar las comunicaciones de tu pareja o alzarle la voz ni tan siquiera se percibe como maltrato por una parte nada desdeñable de la gente joven. También tenemos que asistir, aún hoy, a ver cómo se echa en hombros de las víctimas de agresión la carga de la prueba. O de cómo, ante hechos de acoso evidentes, se termina premiando al agresor por la impunidad y desde su propio partido se le defiende. Hace nada en Móstoles y con el apoyo del PP, pero también ha sucedido en el PSOE y hasta en Más Madrid. Lo dicho, es el machismo de ahora, pero es el de siempre. Y que tenga picos más llamativos, más evidentes, no deben desviarnos de mirar a la cara a lo cotidiano de lo patriarcal. No vamos a retroceder, pero hay demasiados empeñados en ello. Mejor, por si acaso, mantener la mirada atenta. Escuchamos el sonido de la manifestación de este 8M en Zaragoza. Hola a todas y todos los oyentes de Radio Topo. Yo me paso por aquí para comentar cómo han ido las jornadas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y es que este año, al ser domingo, la huelga general, que sí que estaba convocada en Aragón, ha quedado un poco en segundo plano. No así las actividades que un año más han abarrotado las calles de mujeres a lo largo y ancho de todo Aragón. En Zaragoza vamos a destacar tres actos principales: la bicifestación, la noche morada y la manifestación del domingo 8 de marzo. En primer lugar, la bicifestación partió de la Plaza de la Madalena y unas 30-40 bicis salieron hacia dirección Las Fuentes, donde se hicieron algunas paradas simbólicas, como el Instituto Grande Cobián, donde actualmente hay un profesor trabajando que está acusado de violencia de género, acusado, no, perdón, condenado por violencia de género. También se paró en el centro CAIBIS de atención integral a las víctimas de violencia de género, que debería estar abierto las 24 horas, pero apenas tiene un horario de oficina de 9 a 2. También debería atender en cualquier momento y a cualquier situación, pero solo atienden, como decimos, en horario de oficina y con cita previa. Otra de las paradas que se realizó fue en un portal donde hace menos de una semana desahuciaron a una mujer. Y así estas seis paradas en las que finalmente llegamos a la Plaza de la Justicia, donde daba lugar La noche morada tuvo lugar en la Plaza de la Justicia y comenzó a las 10 de la noche una vez llegaron las biciclistas. Esta se dio lugar en un ambiente más lúdico, donde mujeres cantaron, se hicieron alguna performance y luego se partió en otra manifestación desde la Plaza de la Justicia hasta la Plaza España al ritmo de batucada. Una vez en la Plaza España se leyó el comunicado y se prendió fuego a un 8 de marzo simbólico que implica que da comienzo la huelga general 8 de marzo 2026. Y el domingo se culminó la jornada con una manifestación que abarrotó el Paseo de Independencia, el Coso y hasta la Plaza del Pilar, donde se leyó un manifiesto que ponía sobre la mesa las reivindicaciones de este 8 de marzo de 2026 y que podéis escuchar en el comunicado del Paraguas Feminista que os leeré a continuación. Aquí estamos las feministas, aquí estamos las antirracistas, aquí estamos las antifascistas. Hoy estamos de fiesta, celebramos la victoria del movimiento antirracista, colectivos, personas y fuerzas aliadas que han trabajado estos años para conseguir la regularización extraordinaria de nuestras vecinas. Aquí estamos para celebrar ese logro que tenían ganado por derecho miles de personas que forman parte de nuestra ciudad, siendo un pilar fundamental de la misma. Ninguna persona vive bien sin derechos. Esta victoria alimenta el fuego para seguir reclamando el cierre de los CIEs y la derogación de la ley de extranjería. Ante el odio racista y el falso enemigo que quieren crear, nosotras construimos barrios y pueblos vivos, plurales y acogedores, y no hay censura que nos pueda parar. Ante su proyecto de ciudad escaparate que solo aloja macroeventos y pelotazos urbanísticos, nosotras construimos comunidades amables y disfrutables, con espacios que faciliten el acceso a la cultura, la salud, la educación y el cuidado. Casas de juventud, zonas jóvenes y centros cívicos con las puertas abiertas en nuestros pueblos y barrios. Centros de salud abiertos, bien financiados y con profesionales suficientes. Escuelas infantiles de 0 a 3 años, colegios e institutos cuidados, con profes y maestras que dispongan del tiempo suficiente para poder educar y acompañar con calidad. Queremos que el dinero público vaya a los servicios públicos. Queremos ciudades y territorios habitables para todos, en los que la vivienda sea un derecho y no el negocio de especuladores. Nos negamos a que el frío, la lluvia y el acoso policial sean la única solución para las personas sin hogar. Todas las personas tenemos derecho a un hogar digno. No queremos ciudades frías ni pueblos sin gente. Queremos barrios y pueblos con futuro que sostengan la comunidad. Queremos vivir libres y sin miedo, sentirnos seguras y felices en nuestros cuerpos, con derecho al goce, al placer, con todos los derechos. Queremos ser, estar, amar de maneras diversas, más allá del heteropatriarcado y sus fobias machistas. Queremos servicios de atención y acompañamiento contra las violencias machistas, dotados de financiación, abiertos las 24 horas, con recursos técnicos adecuados y profesionales formadas, capacitadas y con sensibilidad feminista. No se puede luchar contra la violencia machista negándola, y mucho menos utilizarla con fines racistas. Reclamamos una sociedad anticapacitista, que integre y valore la diversidad funcional y la vida en sí misma, que reconozca la vulnerabilidad de todas y nuestra independencia. Nos intentan convencer de que lo único posible es un mundo cada vez más derechizado, donde se normalizan los genocidios, se justifican las dictaduras y reina la explotación. Pero nosotras sabemos que esto no es cierto y tenemos una propuesta mejor que la suya. Nosotras proponemos autoorganización y cuidado, algo que hemos aprendido. de nuestras compañeras trabajadoras sexuales, que se cuidan y se organizan ante el estigma y la violencia institucional y policial. Ellas, que se han resguardado bajo un paraguas rojo que las reconoce como personas con derechos, con voz y con fuerza. De nuestras compañeras trabajadoras del hogar, que lograron el reconocimiento histórico del convenio 189 de la OIT y siguen organizándose en su día a día. De nuestras compañeras maestras y profesoras, que han levantado una huelga de 3 días en defensa de la educación pública que nos beneficia a todos. De las que trabajan con la infancia y juventud y siguen luchando para que las personas que son el futuro sigan teniendo espacios seguros en los que ser cuidadas, aprender y desarrollarse. De las compañeras que paran desahucios y luchan contra las condiciones injustas del alquiler de viviendas. De las vecinas que sostienen y ayudan en los pueblos y barrios. Esas mismas que crean lazos y tejen redes evitando la despoblación del medio rural. El estado de bienestar no lo sostiene el individualismo y la deshumanización, sino la comunidad. Sabemos que ninguna persona puede sobrevivir sola, así que aquí estamos viviendo y luchando en colectivo. Aquí estamos para celebrar y defender los derechos conquistados a lo largo de nuestra historia. Aquí estamos para construir una sociedad justa, diversa e igualitaria, que ponga los cuidados y la vida en el centro. Aquí estamos para plantar cara al capitalismo voraz que nos condena a vidas precarias y desconectadas las unas de las otras, y al fascismo que lo sostiene y alimenta. Aquí estamos porque se lo debemos a todas las que están en Palestina, en El Salvador, Congo, Nicaragua, Sudán, Kurdistán, Sáhara Occidental, en Estados Unidos, en todos estos lugares poniendo el cuerpo para hacer posible un mundo mejor, más justo y más bello que este. Aquí estamos en contra de la industria armamentística y su negocio de las guerras. Aquí estamos para gritar bien alto que la lucha no solo sirve, sino que es el único camino, que organizarnos es vital para cuidarnos y que la revolución será feminista o no será. Que la lucha transfeminista siga y que merezca la alegría de estar. Mientras su odio, nuestra solidaridad. Mientras racismo, transfeminismo. Y comentar que también hubo movilizaciones en un montón de sitios. Gracias, compañera, desde la distancia, por esta crónica y porque el comunicado pues no sonaba muy bien, así que lo ha tenido que leer ella misma. Y vamos a poner música negra un poco de fondo en concreto. Ahora esta que estáis escuchando es Etta James. Wash your clothes. I don't want to keep you indoors. Y un poco al hilo de lo que estábamos comentando en el principio del programa, en concreto en la cratorial, pues ¿qué ha sucedido por ahí por el estado? Pues bueno, pues que nos hemos encontrado con que estamos viendo la cara más fea del fascismo, todo esto con diversos ataques a, bueno, pues a organizaciones feministas y a lo que se estaba preparando en algunos sitios. Empezamos por Somos Aguas. Irrumpían en la Facultad de Ciencias Políticas de Somos Aguas el viernes pasado, arrancaron carteles y pancartas del 8M, trataron de colgar una pancarta en la que decía rechaza el feminismo, abraza la feminidad, increparon a estudiantes y vandalizaron nuestros espacios. Tres cosas. Primero, este ataque en vísperas del 8M fue un intento cobarde de intentar amedrentar un campus combativo que viene enfrentando con movilizaciones masivas el avance de la extrema derecha. Vito Quiles no pasó. Ortega Smith no pasó y Espinosa de los Monteros se encontró con cientos de estudiantes y profesores que vaciaron las aulas para impedir que se normalizara propaganda franquista, racista y contra los derechos de las mujeres y del colectivo en nuestra facultad. Y ya a principios de este curso, este grupito de falangistas hizo ya un intento de excursión y se encontraron también a cientos de estudiantes haciéndole frente y esta vez decidieron venir un viernes por la tarde cuando apenas hay estudiantes. Segundo, aunque fue una acción cobarde y una muestra de debilidad, nos la tomamos muy en serio. La ultraderecha, envalentonada internacionalmente, quieren usar las universidades como campo de batalla, quieren que su propaganda cale en las aulas mientras atacan a las organizaciones de izquierda y al movimiento estudiantil, como el caso de las 7 de Somos Aguas. Y si normalizamos todo esto, le estamos tendiendo una alfombra roja a sus ideas antiobreras y fascistas, a sus agresiones misóginas, racistas y al colectivo. Ningún ataque puede quedar sin respuesta. Tercero, Decanato hace un llamado a rectorado a que fortalezca la seguridad. Esto es más policía y más seguridad privada. Es decir, los que nos tratan de intimidar, los que nos registran, los que nos reprimen cuando nos movilizamos en los campus por Palestina o contra el ataque de Ayuso a la universidad pública y, por supuesto, con la inestimable colaboración de rectorado y de delegación del gobierno progresista. Los que desahucian a nuestros vecinos y asesinan a las personas migrantes. El freno a la extrema derecha solo puede venir con movilizaciones masivas y autoorganización de estudiantes, de trabajadoras, de profesoras, como ya venimos demostrando en Somos Aguas. Organizaciones estudiantiles, sindicatos, trabajadoras, estudiantes y profesoras, todas las que nos venimos movilizando contra el ataque presupuestario de rectorado y de Ayuso, levantemos un movimiento estudiantil masivo y organicemos asambleas en cada aula, en cada campus, para no dar ni un respiro a los fascistas. Que las unis se conviertan en trincheras contra el avance de la extrema derecha. Que la lucha se extienda a los centros de trabajo, a las calles, a los barrios. Fuera fascistas de la universidad. Pues eso, 30 falangistas pues atacaban en el campus de Somos Aguas y bueno, rompían la propaganda del 8M e intentaban colgar esa pancarta que ha dicho la compañera en este comunicado que nos mandaban desde Madrid. Pero es que este domingo, y ya que hablábamos de Madrid, madre mía, es que Madrid es Mordor, ya lo siento. Hola, un saludo a la gente que nos remite desde la ciudad de ahí del centro. Bueno, a la gente de Agora Sol, pues mucho ánimo, porque tenéis que vivir allí, qué malo soy. Y bueno, pues este pasado domingo, en la manifestación del 8 de marzo, en la más multitudinaria que se celebraba en Madrid, irrumpían elementos del grupo neonazi Núcleo Nacional y intentaban provocar con altercados y con una pancarta. No fueron las, a propósito de las agresiones sexuales que hablaban de, bueno, pues lo relacionaban con la inmigración. Por ello, 10 miembros de este colectivo neonazi fueron detenidos y, bueno, pues se llegaron a forcejeos, intercambio de insultos y la poli se interpuso entre las manifestantes y los nazis. Pues una situación que fue bastante dura y bastante desagradable para las militantes feministas que se hallaban allí en esta, bueno, pues en esta movilización, y que la verdad fue bastante duro de soportar, sobre todo por el hecho de que, bueno, pues de que se vieran allí impunes, de que vieran pues que no les pasaba nada y que podían estar provocando directamente en las manifestaciones del 8M. Comentar que asimismo este colectivo ha abierto sede en varias ciudades españolas, así que habrá que estar al lorito, no lo vayan a abrir en Zaragoza. Yes.

creadores de la matanza, los implacables dogmáticos de Estrechez Mentrechada, los monstruosos depositarios de la enorme gran estafa, los opulentos. Y esto que escucháis es sonido de hoy, de los poemas que se estaban recitando en la concentración que ha reunido a varios cientos de personas en la Plaza de España de Zaragoza, una concentración contra la guerra. Perdón, decir que han salido ahí varios y varias poetas que, bueno, pues han puesto su arte recitando a propósito de lo que sucede con los conflictos bélicos y de todo lo que implica esta guerra en la que nos han metido. Aunque la semana que viene, como seguro que seguiremos teniendo guerra, pues tendremos mucho que hablar sobre ella, seguro. Por lo pronto, comentar que opera la censura de guerra y lo que verdaderamente nos preocupa es un poco lo que va sucediendo, evidentemente, pero también aquello que sale menos, como por ejemplo una noticia que, bueno, pues que hoy se hacía pública, y es que se están asegurando de que aquí no se hable del conflicto. Israel ha prohibido, de hecho, a los periodistas sobre el terreno ofrecer cobertura bélica en su territorio. Las normas de censura israelí prohíben emitir en directo o publicar imágenes de sistemas de defensa aérea, como la célebre cúpula de hierro interceptando misiles o cohetes, y asimismo, también lo que no permiten imágenes de, bueno, pues de cualquier daño eventual que se haya podido producir en su territorio. Perdón, es que no estaba emitiendo ahora. Bueno, pues sí, lo que dice Scott Anderson, experto en Irán, si Trump envía soldados hará que la guerra de Irak parezca un picnic. Y es que, bueno, pues parece que se está entrando en una burbuja de guerra en la que no entra ninguna información contradictoria. Y bueno, pues este autor, Scott Anderson, publicó un libro que resulta muy interesante, La Revolución Iraní, una historia de arrogancia, engaño y errores catastróficos. Y bueno, ahora mismo es exactamente en lo que estamos. Una situación en la que, bueno, parece que damos por hecho que, bueno, pues que todo se va a prolongar, que esto va a ir para largo. Pero lo que tenemos claro es que nada está claro. Pues eso, se ha prohibido la cobertura bélica en Israel. No sabemos exactamente las circunstancias de lo que está aconteciendo tampoco en Irán, un país que, bueno, no brilla no solo por su falta de derechos humanos y por ser una dictadura teocrática y todas esas cosas, o casualidad, como los que hay al otro lado del estrecho de Hormuz, porque tampoco es que Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí sean precisamente un prodigio de democracia y transparencia. Pues solo sabemos que no sabemos nada. Solo sabemos que lo que se prometía como una guerra quirúrgica, que iba a durar unos días y que, bueno, pues pelillos a la mar, iban a romper un poquito unas centrales nucleares, la supuesta industria nuclear, a lo mejor cae algún pozo petrolífero, pues por lo pronto ha costado la vida de 180 niñas que estaban en una escuela que ahora resulta que dicen que bombardearon por error. ¿Por qué será que los errores siempre cuestan vidas inocentes y no tiran alguna instalación por ahí secundaria? No, siempre terminan pues en estas circunstancias. Pues esta guerra de momento ya lleva 12 días, camino de 13, se está prolongando y no le vemos el final. Lo que sí tenemos clara es una cosa. Estamos hablando de Israel. Israel y estamos hablando de Estados Unidos. Estamos hablando de dos países que ya han saltado la que, por lo menos en mi opinión, es la última barrera moral. La última barrera moral es matar niños y niñas. Ahí ya estamos. Ese escenario ya lo hemos pasado. Estamos hablando entre que 10 o 15 mil niños y niñas murieron en la ofensiva, en el genocidio contra Gaza en los últimos meses, en los últimos años. Si ya hemos pasado esa barrera moral, estamos en la situación de que todo vale. Y todo es todo. Estamos hablando de que, claro, de que Estados Unidos nos ha cortado de asaltar un régimen soberano, por mucho asco, por mucho que no nos guste Venezuela, secuestre a su presidente y, bueno, pelillos a la mar y pongan un gobierno títere. Por cierto, un gobierno con los mismos que había, porque básicamente se han quedado ahí el régimen bolivariano. Nos ha cortado de asesinar a Jamenei y a la cúpula gobernante de un país. Y pues si no se ha cortado tampoco de matar niños y niñas, pues parece ser que tampoco le asusta el hecho de que puedan meterse en un callejón sin salida, como es una guerra contra, vamos a decir, un dato que parece que pasa desapercibido, contra Irán, que Irán no es un país de cuchufleta precisamente. Estamos hablando de que tiene al menos 94 millones de habitantes y que tiene tres veces la extensión de la península ibérica, para que os hagáis una idea. ¿Qué puede significar esto? Pues una guerra larga, destructiva y que, como no, pues mirando hacia la economía, pues terminará golpeando los bolsillos de la gente que tiene menos recursos, o sea, de un poco de todos y todas. Ya estamos hablando del barril de crudo a pues a $100, de la subida de los suministros y de que en estos momentos pues el gas ciudad se está hablando de que podría subir hasta un 60%. El descarnado mundo de la guerra pues nos mira una vez más a los ojos. Pero ahora vamos a hablar un poquito de historia. Y hablamos de la OTAN. La madriguera te necesita. Hazte socia de Radio Topo 101.8 de la FM. Visita radiotopo.org. Y algunos se equivocaron. Se equivocaron y se pusieron. Tenían derecho, ¿eh? Tenían la posición de estar en la OTAN. Y algunos se equivocaron. Se equivocaron y se pusieron. Tenían derecho, ¿eh? Tenían la posición de estar en la OTAN y se pusieron en contra para que perdiera. Entre otras cosas, porque sabían que si yo perdía el referéndum, dejaba el gobierno. Porque la gente habría rechazado la propuesta corregida que les había hecho. Y ahora, como un retrato ya de color amarillo. Y hoy es 12 de marzo. Hace 40 años se llevaba a cabo el referéndum de entrada en la OTAN, promovido por el PSOE de Felipe González. Por eso lo escuchabais antes. Tú decir que si te voto, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección. Ahora tú mandar nación. Toda una venta de cromos y un engaño que nos metería de cabeza en una estructura horrenda que arrastramos aún como una pesada cadena. Por cierto, esta canción que escucháis de Javier Crae, Cuervo Ingenuo, le costaría el ostracismo mediático al cantante. Vetado en la tele y las radios públicas, lo tuvo muy difícil para salir en los medios unos cuantos años. Ser muy mal, permanecer todo igual. Y hoy resultar excelente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. la serpiente. Pues sí, 40 años de la permanencia en la OTAN del Estado español. ¿Y qué sabemos de nuestra servidumbre a tan siniestra estructura? Pues que nos llevó a participar en guerras que no nos importaban en el más puro estilo colonial. Hubo quien se apuntó a la OTAN rápidamente y a ser siervo de ya no solo Felipe González, ya no digamos Aznar, cuando nos metió en aquella célebre guerra del Golfo, una guerra ilegal, mira, justo como ahora, y que traería tan funestas consecuencias. En virtud de acuerdos de cooperación hemos tenido armas nucleares en territorio español, pero también, todo hay que decirlo, nos hemos enterado a posteriori, al igual que nos hemos enterado a posteriori que a un pasito de casa estaban entrenando con uranio empobrecido. También que tenemos servidumbres como el mayor polígono de tiro de Europa a la salida de Zaragoza, San Gregorio, y el polígono de Las Bardenas, tantas veces cuestionado y tantas veces prorrogado, a un paso de nuestra frontera con Navarra y con los aviones sobrevolando nuestra ciudad prácticamente a diario. Estos dos polígonos de tiro, como muchos otros, están para servir a las maniobras de tan peculiar alianza. La pipa de la paz con tú, por Manitú, por Manitú. Y vale, que está muy bien decir no a la guerra y tocarle las narices al pirado de Trump. Más que nada porque esta guerra no la ve clara ni la extrema derecha. Pero eso no quita para que sigamos teniendo mucho que hacer con la OTAN porque estamos obligados y obligadas a ella. Sí, sí, sí, tenemos, pues a lo mejor podemos no participar en la guerra de Irán directamente, pero si la OTAN nos pide su ayuda, pues tenemos que dársela al glorioso Estado español. Así que eso, 40 años de la entrada del Estado español, de ese célebre referéndum donde la gente iba a votar con miedo, donde había quien decía que es que si no voto sí a la OTAN no harán carreteras y cosas por el estilo. Bueno, 40 años han pasado, seguimos en esta estructura militar y a mayor gloria de los gringos y parece que nadie tiene ganas de salir de ella. ¿O sí? Pues a lo mejor nos lo tendrían que volver a preguntar si todo esto de la OTAN nos parece tan bonito. Pero mejor dejemos cantar a CRAE y recordemos esta fecha infausta. Tuve tener por 10 días en negras comisarías donde tortura es frecuente. Ahí tú no ser radical, no poner punto final. Ahí tú también, muy paciente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuerpo ingenuo, no fumar. La pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú. Muchos millones en comprar tontos aviones al otro gran presidente en lugar de recortar loco gasto militar. Tú ser su mejor cliente. Tú mucho partido, pero ¿es socialista, es obrero o es español? Solamente, pues tampoco 100%, si americano también, gringo ser muy absorbente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar, la pipa de la paz con tú, por Manitú. Pues sí, para que no nos olvidemos de que el PSOE, que ahora tan guay parece, pues fue quien nos metió en la OTAN, quien encarcelaba insumisos y quien tan parda la ha liado muchas veces a mayor desgracia del pueblo. Y ¿os acordáis de una peli que se llamaba El Indomable Will Hunting?